Bueno, el tema este de la crisis de la deuda que viene arrastrándose ya, digamos, en esta nueva etapa, como ya hace más de un mes y medio ya estamos, encontró un nuevo capítulo en estos días porque el día 30 de julio se venció el plazo que había establecido, legalmente establecido, para concretar, digamos, el pago del Estado argentino a los bonistas que habían entrado en los canjes de 2005 y 2010. Se había vencido un pago el 30 de junio pasado, tenían un mes más o menos de plazo para efectivizarlo ese pago, y el 30 de julio ese pago no pudo concretarse definitivamente. ¿Por qué? Porque el Estado argentino, si bien el Estado argentino hizo el depósito de la plata en un banco que es el consignatario, el que se encarga de pagarla a cada uno de los bonistas, el juez, este juez famoso ya, Griesa, digamos, el juez de Nueva York, estableció que el banco ese no podía tocar esa plata, no podía hacer el pago, de manera tal que los acreedores que habían entrado en el canje, en los canjes anteriores, no pudieron cobrar. Y este es un poco el debate que el gobierno trata de poner como central, digamos, ¿no? En relación a si estamos en default. ¿Qué quiere decir default? Cesación de pagos. Si estamos en cesación de pagos o no, como Estado, digamos, ¿no? Si el Estado argentino... Esa es la pregunta que corre ahí, a ver. ¿En qué estamos? ¿Qué significa default en realidad, no? Y en qué... parte no, no, es un, no es un full, no, no es que un claro, full, no es un default, no, ni un default. No, default, digamos, técnicamente el concepto es cesación de pago, si quiere decir que el pagador no puede pagar. Bien. Esa es legalmente el concepto, que está establecido, como lo dijo 20 veces, creo yo, ya el ministro de Economía en los últimos dos días. En los contratos de renegociación de la deuda de 2005 y 2010 se establece claramente cuáles son las condiciones en las cuales la Argentina como Estado entra en cesación de pagos, en default. Claro. No está contemplada esta posibilidad de lo que está ocurriendo hoy. De que vos pongas la plata pero no te la quieran dejar. Pero exactamente, que los que tienen que cobrar no cobren. Ahora está, digamos, esa es la cuestión más formal, digamos, pero en los hechos concretos los acreedores a los cuales vos le dijiste que le ibas a pagar de determinada forma no están cobrando. Por lo tanto, ellos no están recibiendo lo que ellos esperaban recibir por tener deuda argentina, y algo van a hacer al respecto porque no es lo que ellos querían, digamos. Es la típica maña jurídica de decir, bueno, los hechos yo la plata no la tengo, por lo tanto, a mí no me pagó, yo puedo decir que no me pagaron. Por eso, la situación es rara, es especial, podríamos decir. Es distinta a la de 2001-2002. La cesación de pagos de esos años era porque la Argentina, efectivamente, como Estado, como país, como economía, no podía hacer frente al conjunto de la deuda externa por el volumen de lo que había que pagar. Escuché que no es que el default se declaró a la totalidad de la deuda. El default que se declaró en el 2001 fue a una porción, al 50% en su momento. Sí, menos del 50%. Una porción que era de deuda con acreedores privados. Claro, al FMI y todo no eso. No a los organismos de crédito y no a los bancos locales, a los cuales... Ese dato yo no lo tenía, porque también te habla de que el FMI vos le seguiste pagando. No, sí, después le pagaste adelantadamente toda la deuda, digamos. Ya, por eso. Pero esta situación es distinta, porque claro. En esta situación el Estado argentino y la economía argentina están en condiciones de seguir pagando su deuda, más allá de que uno puede discutir la legitimidad, la legalidad de ese pago en sí, pero no hay problemas financieros para pagarla. Claro. El Estado argentino, de hecho, el gobierno argentino está... digamos, decidido a pagar la deuda, y lo que está tratando de hacer en el marco de este conflicto que se armó con estos llamados fondos buitre, ver cómo puede pagarla. Esta es la discusión de fondo, digamos. Claro, ¿no? Porque el ministro dijo, nosotros queremos pagar, digamos, ¿no? Como han acentuado permanentemente, nosotros queremos pagar la deuda, digamos. Eso está claro, digamos. Que ahí el problema está que la situación ha llegado a una situación tal que pagarle a este fondo buitre, que ganó un juicio a la Argentina, porque la Argentina cedió su soberanía judicial, digamos, a un tribunal norteamericano, el fondo este ganó el juicio y el Estado argentino está obligado, en tanto cumpla esta sentencia judicial, a pagarle a este fondo y pagarle todo lo que el juez determina hoy mismo y en efectivo. Es decir, le tendría que pagar 1.500 millones de dólares a este fondo buitre particular, que es el que ganó el juicio. Ahora bien, el gobierno argentino no puede, y lo ha planteado claramente, digamos, quieren pagar, pero hoy no pueden hacerlo por varios motivos. El fundamental es que existe una cláusula en los contratos de renegociación de la deuda, la llamada cláusula Rufo, para seguir con términos raros. Sí, está como loco, está la Rufo ahora. Todo claro, la Rufo, la Rufo, es la una Rufo. Cláusula que dice lo siguiente, básicamente, que si vos no le podés dar a un acreedor que no entró en los canjes, no le podés dar condiciones de pago mejores que las que vos le diste a los que entraron en el canje. Los que entraron en el canje tienen determinadas condiciones de pago. No les pagás en efectivo, les pagás de acá 30 años, cada 6 meses o cada 3 meses le pagás intereses, capital, qué sé yo. Esa es la cláusula. Vos no podrías, con esa cláusula vigente, pagarle a este fondo buitre, a pesar de que te lo diga un juez, pagarle porque los 1.500 millones. Porque se activan los otros 93%. Porque todos los demás, los que entraron en los canjes, pueden reclamar el mismo trato. Ahí por va. Esa cláusula Rufo. Ahí está. También pueden reclamar un trato similar los que no entraron en el canje y que también están haciendo juicio en la Argentina en este momento, que son cerca de un 6-7% de los acreedores totales que habían sido defolteados, que habían entrado en cesación de pagos en 2002. Esto, acá hay otro término que también se usa mucho, los holding y los holdout. Sí. Los holding son los que entraron en los canjes. Esos son los holding, los que permanecieron ahí. Y los holdout son los que decidieron quedarse afuera, lo de out tiene que ver eso, quedarse afuera de los canjes. Los holdout son los, están los buitres, son estos que decidieron hacerle el juicio. Los buitres. Sí, digamos, en realidad todos son tienen la misma característica en el sentido de que todos le están haciendo juicio al Estado argentino en distintos lugares y todos quieren hacer millonada de plata. Claro. No, esto de buitre es medio relativo, todos hacen mucha plata. Los que entraron al canje compraron deuda en cesación de pago en 2004, 2005, 2006, que valía nada, porque la Argentina no estaba pagando. La compraron re barata y entraron al canje, ganaron 300, 400%, ganaban, porque esa deuda se valorizaba cuando el Estado argentino empezó a pagarla. Claro, ellos están diciendo que ahora, si se cumple lo de Griesa, estarían teniendo una ganancia del 1.200%. Sí, por eso, estos llamados fondos buitre, lo que son, digamos, lo que pretenden es ganancias mucho más grandes, de todas maneras. No, son súper buitre, los otros son buitre, estos son súper buitre en esta jugada. Son todos garcas. Los otros que hoy aceptaron en otra movida no aceptan y van a hacer. Exacto, digamos, todos quieren ganar muchísima plata especulando con la deuda argentina y con la, digamos, las necesidades del país, podríamos decirlo así. Entonces, esa es la situación de fondo. Decíamos la cláusula Rufo. La cláusula Rufo está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Y este juicio se cerró en un momento, mal momento. Si se hubiera cerrado en enero del año que viene, no habría habido tanto problema. Uh-huh. Ahora, el tema está en que, como este juicio se cierra antes de que se vence esa cláusula, el gobierno argentino no le queda otra que esperar a que se venza la cláusula, porque no puede pagarles en las condiciones en que establece el juez. Y lo que el gobierno va a hacer, y lo, aún más allá de toda la parafernalia, todo el discurso, los discursos encendidos y qué sé yo, lo que el gobierno quiere hacer es llegar a 31 de diciembre, 2 de enero, primer día hábil del año, le pago ver cómo buitre. Hacer para pagarle, arreglar, hacer un arreglo para pagarle a esto y a los que quedan por fuera, que también le están haciendo juicio al Estado, buscar mecanismos para... Claro, lo que pasa es que vos en enero le podés pagar a los buitres, pero no recibirías los juicios de los otros porque ya la cláusula vence. Exacto, lo que vos tenés sí, cerca de 15.000 millones de dólares más de otros fondos que están haciéndole juicio al Estado argentino en Nueva York y en otros lados, a los cuales también les vas a tener, digamos, si el gobierno quiere pagarles, va a tener que arreglar unas condiciones parecidas a los que tienen 15.000 millones de dólares con reservas en 27.000. Sí, más o menos. Eso lo resolverá el gobierno, lo resolverá el año que viene. Claro. Está claro que tenemos lo que tenemos ahora, y esta es la situación real, 6 meses de acá a fin de año de una situación turbulenta. ¿Por qué? Porque los que entraron en el canje no van a poder cobrar, aunque el Estado argentino siga poniendo la plata en esa cuenta bancaria, en el banco este, el famoso Boni, que es el banco de Nueva York, un banco de Nueva York, se llama Bank of New York, un banco privado, que es el que tiene que pagarle a los acreedores. Ese banco no lo puede hacer porque aceptó que el juez le diga que no lo haga, y mientras el juez no cambie su decisión... Y la no plata queda ahí. Queda ahí. Guardadita. Y no la puede devolver tampoco. Hay que ver qué pasa, porque una de las cosas que se decía es que este banco podría cancelar, renunciar al contrato que tiene firmado con la Argentina, y la Argentina se quedaría sin un agente de pago si ocurriera eso. Y ello en este contexto es una complicación, porque tendría que buscar... La guita quedaría ahí, pero para el próximo pago, que es en septiembre... No tendría quién, un banco para hacer el pago. La guita no la pueden devolver para aumentarla a los docentes, por ejemplo. Hasta que la resuelvan ustedes, usémosla acá. Claro, final, ya está. Si no lo quieren dar la plata allá, bueno, pues gastémosla acá. Este juez, digamos, por lo menos no le permite al banco hacer nada con esa plata. Y el banco es el SOTA, más bien, en realidad. No quiere mover mucho porque está en una situación también... precaria, porque el Estado argentino le puede hacer juicio porque no está cumpliendo con el contrato, los que le tienen que cobrar le pueden hacer juicio a este banco porque no está cumpliendo con el pago. Bueno, claro. Es una situación que se ha mezclado bastante. Y acá hay otro elemento más que también es importante, que está ahí un concepto que también se usa mucho en esta discusión, que es el famoso stay. Sí, la estuve escuchando mucho del stay. Que es una potestad del juez, que el juez la cedió en realidad, en la práctica, al fondo buitre, este fondo que ganó el juicio, que le permite al acreedor, en este caso, al fondo suspender el fallo. Es decir, patear la resolución del fallo, que ya está firme, que ya el juez dijo, ustedes tienen que pagarle a este fondo, suspender la ejecución del fallo hacia el futuro. El gobierno lo que estaba planteando, una cosa igual que el fondo este no va a hacer nunca, es que este fondo buitre decida suspender el fallo hasta enero, de manera tal que el Estado argentino pueda pagar a los otros acreedores mientras tanto. Claro. Eso es lo que el STEI permite. Que no tenga que cumplir el fallo inmediatamente el Estado argentino. Y pueda seguir moviendo. Y pueda seguir moviendo, pagándole al resto de los acreedores y resolver en enero pagarle al fondo buitre, etcétera. Pido gancho. Claro, algo así. Exacto. Ahí, aguantame un toque. Aguantame un toque. Estos fondos buitre, este fondo en particular, no quiere hacer eso, quiere seguir presionando al gobierno argentino para que en la negociación que se abra, que continúa, digo, pero que se va a abrir claramente en enero, el Estado argentino le pague en efectivo y no lo siga pedaleando para adelante, digamos. Porque obviamente el Estado argentino tampoco le puede pagar en efectivo, por lo que decíamos, porque si le pagan en efectivo a este fondo 1.500 millones, tiene 15.000 millones de dólares más que tiene que pagar en efectivo con otros acreedores que están dando vuelta, que no entraron aproximadamente a los canjes. Entonces es un volumen muy grande de recursos que el Estado argentino en el año que viene va a tener que ver qué hace. Si sigue la política de pagar a cualquier costa, ¿no? Que esa es la política del gobierno. Ahora bien, surgió, bueno, en este marco de que estamos, de que ya entramos en una situación que podemos llamar la cesación de pagos, podemos buscar otro nombre, es lo mismo. Uh-huh. El hecho concreto es que Argentina no puede pagar su deuda externa, punto claro. Y aparte. Ese es el hecho concreto. O sea, no puede. No, la relación entre los acreedores y el Estado argentino no se puede perfeccionar, digamos. No se pueden. La plata no puede de un actor al otro. Claro. Esa es la situación, de hecho, de acá, por lo menos hasta fin de diciembre. Ahora bien, en el marco de todo esto hay actores que están vinculados lateralmente en este conflicto, que son los que tienen bonos de la deuda, digamos, ya reestructurada, que quieren seguir cobrando, y por el otro lado, si la Argentina no puede pagar, esos títulos que tienen en sus manos pierden valor, porque estamos, de hecho, en una suerte de cesación de pagos. Vos eras un acreedor que entró en un canje en 2010, sos un banco, los bancos argentinos estos que hace unos días empezaron... Tiraron una propuesta de sí. Comprarle el juicio a los fondos buitre. Estos bancos y otros lo que quieren es evitar que la deuda externa argentina que ellos tienen en sus manos, los títulos que tienen, que se estaban pagando y que ahora no se van a poder pagar, evitar que esa deuda se desvalorice en el mercado financiero. Porque como no se paga, ¿quién quiere tener un papel de deuda? ¿Quién quiere comprar un título de deuda que no está pagando? O sea, claro, que no puede cobrar. Había recuperado valor en cierto sentido porque estabas pagando. Exacto, era una deuda que se estaba pagando, entonces valía. Si ahora no se puede cobrar, nadie va a comprar un título que no puede, por el cual no puede cobrar los intereses, por ejemplo, que le corresponden al título en el mercado financiero. Entonces el valor de esos títulos va a caer, por lo menos en los próximos 6 meses. Entonces los tipos los tendrían que vender. Los tipos pero eso ya están registrando una pérdida y no quieren registrar una pérdida, porque ya tienen un título que dice que vale 100, cuando van al mercado financiero, como estamos en esta situación, vale 70, perdieron 30%. Claro. No quieren registrar esa pérdida en sus balances. No se dedican a hacer eso. Y no, prefieren evitarlo dentro de lo posible. Totalmente. Entonces... lo que están empezando a mover y el gobierno argentino no quiere decir demasiado porque en realidad no puede verse involucrado en esa negociación, pero se está planteando que puede haber una negociación entre privados, es decir, entre estos acreedores que tienen títulos de la deuda que se estaba pagando y estos fondos que quieren hacerle, que le hicieron el juicio al Estado argentino. Quieren hacer algún canje de manera tal que el fondo este, de alguna manera... Lo venda a 100. Los venda, digamos, y evitar esta situación. Y poner, digamos, poder regularizar más rápidamente la situación de cesación. Ahí está el tema de la banca privada. Es difícil que esto ocurra, básicamente porque estos fondos buitre, es que ganó el juicio, lo que quiere es cobrar 1.500 millones en efectivo ya. Claro. No quiere títulos de la deuda argentina, no quiere nada. A menos que los bancos nacionales, estos que salieron a hacer la oferta, o algún banco extranjero, esté dispuesto a pagarles... con tanta insonante la guita que el juez dijo que tienen que pagar, que el Estado argentino debe pagarle a este fondo, es difícil que el fondo acepte. El tema ahí fue que el STEI, supuestamente lo que comenta Kicillof y lo que comentaron de lo que pasó ahí adentro, es que el STEI, que Griesa le dijo, bueno, resuélvanlo ustedes si lo quieren aceptar, le dijo a los fondos buitre, a una de las partes. Sí, él aceptó que ellos ganaron y ellos tienen derecho a hacer lo que quieran, digamos, o suspender la ejecución o no. Ahí lo que pasa es que lo que están lo de los fondos buitre está generando también cierta preocupación en el resto del sistema financiero internacional porque como que un poco patea el tablero. Sí, pone digamos en crisis todos los mecanismos digamos de renegociación de deuda pública de los países del conjunto de los países del mundo, porque si en estas situaciones vos renegociás una deuda. Por eso no la podemos discutir la característica de la deuda. Renegociás la deuda, 93% dicen aceptamos la renegociación. y un actor que invirtió 50 millones de dólares, como este fondo de inversión, puede poner en riesgo todo el conjunto porque puede hacer que esa deuda renegociada que se estaba pagando deje de pagarse, es un problema. O sea, nadie va a querer renegociar una deuda pública que está en cesación de pagos en el futuro si la situación es esa. ¿Para qué voy a entrar a una renegociación si yo sé que a veces 2 años después viene hay un juicio y un actor muy pequeño pone en riesgo... al conjunto todo lo pone. Exacto. En riesgo el conjunto, el sistema de reestructuración de deudas soberanas, como se le llama, de los países a escala mundial. Y esto, bueno, trae preocupación. Y aparte pone en riesgo, también que se está planteando, pone en riesgo la plaza financiera, que es la de Nueva York, porque obviamente, ¿quién va a emitir deuda en Nueva York si vos sabes que un juez, que la justicia norteamericana, te puede generar este tipo de problemas? Te patea en contra. Total. Entonces, esto también es un riesgo para... Sí, que el juez tiene más poder que tu presidente. Claro. Sí. Puede hacer eso para pensar en algún momento habla de la desregulación de la locura de la cuestión financiera. Pero bueno, ese es un problema digamos, que tendrá el gobierno, el Estado norteamericano. Habrá que ver qué sucede en los próximos meses. Vamos a tener una situación de mayor turbulencia, seguramente el tipo de cambio que suba un poco más rápido de lo que estaba haciendo, tasas de interés un poco más altas, la recesión que hoy estaban comentando se acrecentará un poquito, no va a ser la hecatombe ni una catástrofe total, pero va a ser una situación agitada por los próximos 6 meses, seguro.